Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes. Tenemos unos mensajes de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos en sus grupos Fe y Tolerancia, de la calle 18 de Marzo, número 27, Colonia San Mateo, Valor y Serenidad, en la calle Guadalupe Victoria sin número, Ozumba, Estado de México, y Volver a Empezar, de la calle Reforma, número 15, en Chalco Centro, Estado de México. Ellos por lo general tienen sesiones de las 7:30 a las 8:30 de la tarde, de la noche, en este tiempo de cambio de estación, y los sábados de 6 a 7:30 p.m. Recuerde acudir a Neuróticos Anónimos, nos puede salvar de muchos problemas. Este es un boletín de urgencia, no nos vamos a cansar de buscar a don José de Jesús Hernández Anguiano, quien no está con su familia desde el pasado 26 de julio de 2017 y el último lugar en que se le vio fue en Ozumba, Estado de México. Él mide 1.71, tiene su cabello cano, ojos café oscuro mediano, boca grande, cejas pobladas, nariz recta y labios gruesos. Cualquier información, por favor, señores, importantísimo, al 55 31 20 91 65. Recuerde, don José de Jesús Hernández Anguiano. Esta es La Voladora Radio, XHECA 97.3 FM, aquí en Amecameca de Juárez, Estado de México. En franca rebeldía, nuestros contactos en cabina, el teléfono 01-597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 55-4061-5459. Facebook y Twitter como La Voladora Radio, arroba La Voladora Radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, estamos hoy de manteles largos, tenemos aquí una visita muy importante. Se trata del matrimonio Aguilar, don Carlos y la señora Alicia, y ellos son pues promotores de uno de los proyectos más importantes, más destacados aquí en esta zona de los volcanes. Vamos a qué me refiero. Cuando usted viaja por la carretera federal hacia Cuautla, es de obligado recorrido pasar por Xochimilco, aquí a unos minutos de la cabecera municipal, vamos a encontrar la delegación de Xochitlalco. Y si hace un año nos ponemos a pensar, pues había muy poco comercio, hace dos menos, y ahora vamos a encontrar un auge de servicios que se prestan no solamente al turismo, sino que se ha convertido en un verdadero lugar de reunión, de negocios, de fiestas, de todo, y un punto de consumo muy importante para los productos alimenticios que se generan aquí en esta zona de los volcanes. Este corredor gastronómico de Xochitlalco tuvo un origen, y su origen está en el trabajo incansable, entusiasta, de veras, después de escucharlos, les van a dar ganas de echarle muchas ganas a su negocio, a su forma de ganarse la vida. Y son don Carlos y la señora Alicia Aguilar. Pues vamos a dejarlos que se presenten ellos mismos, y con ustedes, ¿quién empieza primero? Buenos días, Manuel. Buenos días a tu estimado auditorio, a todos los que están escuchando. Mi nombre es Carlos Aguilar. Ahorita estoy al frente del restaurante Mi Casita, Ruta a los Volcanes, en San Antonio, Xochitlalco. Muchos saludos a todos, en especial a los que están apoyándonos ahí en el negocio. Nos pidieron que estén muy atentos. Y buen día a todos. Buenos días, mi nombre es Alicia. Pues aquí también, agarrada de la mano derecha del impulsor de este corredor gastronómico, y muy contenta, Manuel, por la invitación, la apertura que nos das el día de hoy. Muchas gracias y buen día a todos. Bueno, pues la pregunta obligada: ¿qué es este corredor gastronómico de Xochitlalco? ¿Cómo está compuesto? ¿Y de dónde nació esa idea tan fantástica ahorita, pero que me imagino que no ha estado exenta de sacrificios y de mucho trabajo? Sí, Manuel, bien como tú lo dices, este corredor, yo creo que de manera informal, tiene muchos años de presentarse en la comunidad de Xochitlalco. Si recuerda por ahí la gente, hace que serán, yo recuerdo, toda mi vida he vivido ahí, y desde hace muchísimos años la gente sale a la carretera a ofrecer sus productos que ahí produce, la fruta, la nuez de Castilla principalmente. Todavía si recorren esa ruta del corredor, hay gente que sale con sus carretillas a exhibir y a vender su nuez de Castilla en esa parte. Ahora actualmente, nosotros nos tuvimos que instalar ahí ofreciendo alimentos, y le vimos un potencial a esa zona para poder generar empleos y para poder ayudarnos principalmente nosotros, ¿no?, para tener una fuente de ingresos. Ahorita, gracias al apoyo del Instituto Mexiquense del Emprendedor, a través del gobierno estatal y a través de la empresa Rezongón, una empresa de imagen creativa, nos están apoyando para darle otro impulso, otra imagen al corredor. Ya vamos a entrar a salir de la etapa informal, nos estamos formalizando, y es como estamos dando ahorita un impulso importante a esa zona que es el corredor de Xochitlalco. Muy bien. Pero me interesa también el aspecto humano, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es sencillo platicar de un negocio en la presentación, pero digamos, ¿qué es esa alma que llena ese negocio? ¿Cómo le echamos ganas? ¿Dónde queda la familia? En fin, todo eso que sucede todos los días, ¿cómo le hacen? Bueno, mira, esa parte, la verdad, es, todo surge a raíz de una necesidad. Esa necesidad nos ha hecho tan sensibles, que por eso el entusiasmo y las ganas de promover, buscar espacios y ayudar a los demás. La necesidad de tener un sustento, de tener una fuente de trabajo en un momento crítico que pasábamos como familia, nos unió más y vimos en ese momento potencial, simplemente, como lo comentaba Carlos, en la carretera, que ahora, si te das cuenta, hay tantos negocios que salen a buscar el sustento, el pan, tantas familias, que en ese momento que nosotros estábamos pasando por esa situación, pues también así fue, ¿no? Era una necesidad de llevar el sustento a la casa. Eso nos ha hecho tan sensibles que ahora nos recuerda, no lo hemos olvidado, quedó como un sello, quedó como un tatuaje nosotros y el ser sensibles y tendernos la mano unos con otros, ir caminando juntos. La verdad, nuestro propósito, nuestra intención es que todo ese corredor fuéramos una gran familia, donde por nuestra parte y los que se están sumando, no vemos envidias, no vemos más que el que podemos y tenemos un gran potencial para salir adelante como familias, un potencial para crear fuentes de ingresos y también para ser enseñados nuestros propios hijos. Ahí no tienes idea cómo aprenden a administrar un negocio, aunque sea pequeño, administrar un negocio, a tomar decisiones, ¿no? Y ellos ya se van enfocando, a pesar de su pequeña edad, van abriéndoseles otro mundo, que hay opciones de ganarse la vida honrada, honestamente, que sí, ha sido una labor titánica, te puedo decir, de unos 8 años para que se diera esto, que ahora ya es una realidad, pero que nuestros hijos pueden ver que el esfuerzo, tarde o temprano, tiene su recompensa. Y ahí es a donde estamos, ¿no? Rescatando esos valores, esos principios, esa unión familiar y de amigos, que valoramos mucho. Muy bien, muy bien. Este punto es fundamental, la cooperación. La cooperación como el alma de la forma, no solo en que podemos emprender, sino la forma en que podemos desarrollar los grandes proyectos que requiere nuestra nación. Tenemos ahorita el punto, pues a nivel nacional, de que el domingo se presentó el paquete económico, que normalmente viene como una especie de árbol de Navidad, con lo bueno y con lo malo. Lo bueno viene con el presupuesto de egresos, lo malo con el la ley de ingresos y la miscelánea fiscal. En estos momentos pues se está empezando a discutir esto en la Cámara de Diputados, y si repetimos de nuevo nuestro exhorto, ¿por qué los países que han crecido más tienen esos programas de éxito? Por el hecho de que cooperan. Pero bueno, continuaremos en un momento más, para ustedes unos mensajes, ¿eh? Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:32. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, tenemos un mensaje de Producciones Charmén. Es una empresa mexicana especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Cuentan con una sede aquí en Amecameca para cubrir tus eventos, ya sea en fotografía o video. Si tienes un evento próximo, como una boda o 15 años, o un evento familiar, contáctanos. Estamos a tus órdenes. Puedes ver nuestro trabajo en la página de Facebook, Producciones Charmén, o pide información al WhatsApp 55 85 33 1839 con Claudia Pérez. Atrévete a ser diferente. Otro mensaje es el del Liceo Canadiense, que tiene 18 años de experiencia. Ellos están en la avenida 20 de noviembre, número 46, en Amecameca, aquí adelantito. Es un colegio bilingüe y ofrece también talleres de fútbol, de música, de karate y club de tareas. El horario es de las 7 a.m. a las 3 p.m. Su teléfono 978-00-38. Bien, seguimos comentando con nuestros amigos del corredor gastronómico de Xochimilco, don Carlos y la señora Alicia Aguilar. Bien. No puedo yo aguantarme de preguntarles acerca de los deliciosísimos chiles en nogada que se ofrecen ahí. Y este es un ejemplo de la cultura gastronómica de la región. El punto es, si bien los chiles en nogada más famosos están en Puebla, las nueces de Castilla vienen de aquí, de la región de los volcanes. Y yo me pregunto, si no le ponen nuez a la salsa, entonces, ¿de qué la hacen? Pero bueno, necesitamos que nos ilustren un poquito más sobre este maravilloso guiso, de veras algo impresionante. Pues hablemos de los chiles en nogada. Bueno, vamos a hablarles un poquito de los chiles en nogada. Buscando información también, encontraba varias versiones. Entonces, así como que tenemos una diversidad como para que agarrar a cada uno la que más nos guste. Hay versiones desde románticas. Leía una que comentaba precisamente en la mañana que eran unas novias en Puebla, que sus novios eran soldados, entonces querían como que recibirlos con algo patriota, y que las tres novias eligieron un color y que de ahí surgió. La otra, digo, que era la que pues más habíamos escuchado, tal vez más hayan escuchado, es de la del que fue creado, fue una creación de unas monjas. Pero yo leía hace varios años que era un platillo, no tanto un platillo, era un postre, porque originalmente solamente iba relleno de frutas. Y no era, su nombre tampoco llamada nogada, sino era salsa de nuez para bañar los chiles. Y que en ese tiempo, en esa época, se utilizaban chiles de temporada. No era necesariamente chile poblano. Ya con el transcurso, porque no dan los datos específicos, yo encontraba un dato que era desde el siglo XVIII se ofrecen, se degustan los chiles en nogada, como actualmente los conocemos. Lo que sí sabemos es que en el trayecto pues también han venido cambiando pues las recetas originales, y que ahora, bueno, lo comemos ahora ya con carne, con la fruta, y ahora ya le llamamos a esa salsa, le llamamos nogada, y que ahora utilizamos el chile poblano. Pero en unos inicios, pues les vuelvo a repetir, era relleno de fruta, chile de temporada y era salsa de nuez para bañar los chiles. Son de las diversidades de la información, de la historia del chile en nogada. También otro dato curioso que leía era de que los chiles se habían creado aquí en Amecameca, pero que en Puebla se habían perfeccionado. Entonces realmente no tenemos a lo mejor una versión verdadera, un dato exacto. Pero, bueno, digo, yo me quedo así como que el de los soldados y las novias. Sí. Muy bien, sí, Carlos. Quiero nada más agregar, Manuel, que desde que yo tengo uso de memoria, nuestros abuelos, nuestras madres, han preparado los chiles en hogada. A lo mejor no para comercializarlos, pero sí para degustarlos en las casas de las familias. Es una tradición. Eso sí es cierto, es un platillo 100% mexicano que da cierto simbolismo incluso hacia la gente extranjera, ¿no? Lo tienen muy identificado el chile en nogada como algo simbólico de México. Bien, terciando un poquito, es de fama que no existía el chile poblano en aquellos tiempos remotos y que cuando sembraron los pimientos morrones, los españoles, la acidez de la tierra fue generando poco a poco el chile poblano. Ya hasta se me antojó. Bien, tenemos una cuestión. Toda esta cuestión de los guisos y los picantes nos lleva a cuestiones que aunque sean cotidianas, luego no las tomamos en cuenta. O sea, el hecho de que los chiles jalapeños, cuando se secan, se llaman chipocles, de que las chilacas, cuando se secan, son chiles pasilla, etcétera, etcétera, y que los guisos que se hacen con estos chiles secos y con los chiles frescos son muy diferentes. Pero el chile en nogada sí tiene ese camino a la mitad que nos platicaban ustedes. Es decir, tiene una dulzura que le es propia, que se acentúa con la salsa. Pero también el relleno creo que es fundamental. Sí, aquí quisiera agregar nuestros productos, y creo que de la mayoría de los que ofertan el chile en nogada en la región, que hace muchísimos años lo hacen, son productos nativos, o sea que se producen en la región, y precisamente la nuez de Castilla, que le da ese sabor único y característico al chile en nogada, porque incluso los podríamos encontrar en otras ciudades de México, pero no tiene ese sabor característico que da la nuez de Castilla fresca. Entonces es un producto realmente con mucho valor agregado. O sea, hay gente que nos busca de muy lejos, de otros estados de la República, solamente por venir a comer el chile en nogada. Incluso de Estados Unidos a veces nos contactan para poderles ofrecer un platillo en una fecha específica para ellos. Entonces realmente ha tenido mucha aceptación nuestra oferta gastronómica de la región, y por eso es que el interés de poder impulsar este corredor gastronómico en Ciudad 5, ¿no? Con toda la gente que desee sumarse al proyecto, que ahora ya es una realidad. Manuel. Bien. Normalmente ese corredor lo recorro por lo menos 2 veces al día, porque pues es mi camino. Y ahí sí puedo ver yo una integración. ¿Por qué? Porque llega la gente que vende los duraznitos, las peras, el aguacate, los jugos y vinos, en fin, toda una serie de cosas. Ahora ya también venden cubiertas para carros, productos de cerámica, mesas de mármol. Tenemos una comunidad de canteros verdaderamente ejemplar, con obras que difícilmente encontramos en otros lados. Y esta integración se está dando en una forma normal. No deja de haber competencia entre unos y otros, pero en lo fundamental es un ejemplo de cooperación y de desarrollo. ¿Qué me pueden decir acerca de eso? Quiero comentar que cuando se le empezó a dar más formalidad al proyecto, cuando el gobierno del estado voltea los ojos hacia la zona y hay apoyo para poder detonarla, la invitación fue para todos los que están en el corredor, en más de un kilómetro que están los negocios asentados sobre la carretera federal. Desafortunadamente, en esta primera etapa no todos decidieron participar, pero la invitación sigue abierta. La verdad es que queremos que todos se sumen, que sea una comunidad realmente que vea por la región de los volcanes, porque en una ocasión del año pasado comentábamos con la Secretaría de Turismo, la licenciada Aurora, que nuestro abanico de oportunidades para generar empleo está muy reducida en esta zona. Realmente solamente tenemos la cuestión gastronómica, la cuestión ecoturística, algunos trabajos en el campo agroindustriales, pero la mayoría de empresas no quiere establecerse en la región por el riesgo volcánico. Las aseguradoras no se hacen responsables de esa parte. Entonces tenemos nuestro abanico de oportunidades muy reducido. Entonces, la verdad es, estamos viendo un potencial enorme en este concepto que es el proyecto Corredor Gastronómico, que como te comentaba, ya es una realidad realmente, es una primera etapa donde ahorita vamos a cobijar o a acompañar a 15 emprendedores que están siguiendo el ejemplo que dimos, y bueno, pues ahí estamos impulsándolos para que realmente crean en el proyecto. Claro, aquí es algo importante y destacar la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Es decir, este corredor se está haciendo realidad con el concurso de todos. Todos cooperan ahí. Y el esfuerzo propio es el indispensable. Pero ayer comentaba yo con gente muy cercana, muy estimada, del punto de una empresa que comienza. Todos conocemos, pues, pequeños negocios, pequeñas tienditas que desafortunadamente cada día son más escasas, que durante años y generaciones fueron lo mismo. Nunca crecieron, nunca se hicieron más chiquitas por la misma necesidad, pero el asunto es que como condición de una empresa debe de establecerse el planear un crecimiento. Eso es lo que va a representar mayor importancia para esa comunidad. ¿Qué nos pueden platicar? Bueno. Nos están llamando la atención y regresamos en un segundito, por favor. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. pluma continua de vapor de agua y gas, caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas, lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones, flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, interrumpí groseramente para dar paso a los comerciales y con la voz la señora Alicia, gracias. Bueno, en la cuestión que decías de crecer, claro que lo tenemos en mente. Y tan es así que el día 19 de este mes tenemos ya una certificación nacional. O sea, ya dentro de todo esto, nosotros tenemos ya esa visión, esas metas de seguir creciendo, de no quedarnos a donde estamos. De hecho, no hemos parado de crecer y más que nunca en este momento estamos muy animados a seguir creciendo y a seguir impulsando. Bien, me llegó un chisme que para estas fiestas patrias va a haber una fiesta ahí en el corredor de Xochitlalco. ¿Me pueden platicar? Sí, Manuel, mira, con el propósito de poder dar como el banderazo de salida, o, bueno, son varios pretextos. Uno es ese del proyecto. Otro, el que está en puerta el cierre de temporada de chiles en nogada. ¿Y qué más que es las festejas? Ahora sí hay que festejar, ¿no? Las fiestas patrias. Entonces también hemos pensado hacer como un festival ahí en el corredor, sobre el corredor. Principalmente los que estamos ya participando abiertamente en el proyecto, para hacer un tipo festival de que lo vamos a llamar Entre Volcanes, Antojitos y Chiles en Nogada. Entonces ustedes ya se imaginarán la diversidad de platillos típicos mexicanos que vamos a ofertar ese día, principalmente el día domingo 15 y lunes 16, sobre la carretera. Van a ver ahí ruido, puestos, música, no sé qué más podamos llevar a cabo para que podamos ofertarle a la gente, ¿no?, toda esta diversidad de lo que es la gastronomía mexicana en el corredor. Pero me gustaría que ahondaran más, así como con ganas, para que nuestro auditorio vaya ahí a empezar la fiesta mexicana y luego para curarse los estragos de esa fiesta mexicana el lunes. Entonces, sí me encantaría platicar más de eso. Pues como comentábamos, tenemos muchos, muchos motivos para estar de fiesta. Xochitlalco y la región de los volcanes, tenemos muchos pretextos para estar de fiesta. Y pues sí, los invitamos a que vayan a degustar el chile en nogada que se va a estar ofreciendo ahí dentro de nuestra fiesta. ya sabes, el pozole, los pambazos, elotes y todas esas cosas que se nos antojan y como que de alguna manera son representativas de nuestras fiestas. Entonces, la verdad, teníamos muchísimas ganas, muchísimo entusiasmo de festejar con todos los que nos están escuchando, los que pasan por ahí, que nos vayan conociendo, que somos reales, auténticos, que se vayan conociendo y empapando de lo que les estamos hablando, que próximamente va a estar pues ya todos los días en ese corredor gastronómico. Bien, bien, bien, pues vamos a estar de plácemes, no solo porque se cumple un año más de la independencia, sino porque si no tomamos el toro por los cuernos, vamos a encontrarnos con una realidad muy difícil. Normalmente estábamos acostumbrados a que había una serie de personajes así como omniscientes con una cantidad de conocimientos bárbaros, y vean a dónde nos llevaron. Quizás lo único rescatable que tengamos ahorita de la 4T es que las cosas las tenemos que hacer nosotros mismos. Platicábamos el sábado, degustando un chile en nogada, que es verdaderamente terrible, algo que hacemos mucho referencia aquí en este programa, el hecho de cuánta gente tiene que irse a las 3, 4, 5 de la mañana a la Ciudad de México para ganar un sueldo miserable, regresar después de las 11 de la noche y dormir unas cuantas horas en algo que se vuelve terrible porque no hay días de descanso, etcétera, etcétera, y que tenemos que generar la economía de la región. Cuando nos comentan que no se quieren venir las industrias para acá, yo la verdad no sé si sea bueno o malo. ¿Por qué? Porque aquí podemos dar salida a los productos agrícolas. Como hemos platicado, y su servidor, pues yo represento a no solo a las cooperativas, sino a un buen número de bodegas en la central de abasto, y es ahí a donde llega casi la totalidad del producto y se regresa a los mismos centros ya con un valor aumentado. Creo yo que eso no puede seguir sucediendo. Vemos las carreteras atestadas en la tarde de camiones Thornton, de trailers, que se llevan el producto a Iztapalapa y lo regresan para acá, pero más caro. El dar a nuestros hijos la posibilidad de que generen esa riqueza, el que las cosas generen un valor que se quede aquí mismo en esta región, es el reto que tenemos que desarrollar. Si nos volvemos en una fábrica de mano de obra para las grandes ciudades, o peor aún, para el extranjero, pues después no nos lamentemos de que las cosas no caminan. Tenemos que ir de la mano del progreso, pero de un progreso que sea el que la gente de la región desea generar, un progreso que no genere basura, un progreso que no genere cuestiones antisociales, problemas que verdaderamente son atroces y que amenazan con atacar estos lugares tan paradisiacos. Acudir a este ejemplo que nos están dando los compañeros aquí en Xochitlán o en cualquier otro lado este 15 de septiembre, en lugar de andar tronando cohetes o poniéndose igual, ¿verdad? Creo que es algo que nos va a dar la opinión para generar